Ey, como siempre, dando dolor de cabeza. ¿Qué personajes? Nahuel de Coach. Ey, hoy voy la carita con el corazón. Comentó una historia y sé que fue mi amor. Y yo imaginando, tocando tu cuerpo y besando tus labios, qué linda sos. Porque de repente te apareces, si sabes no me puedo contener. Decime una cosa preciosa que tengo que hacer para tenerte y no volver a caer en tus jueguitos de amor. Si tienes sexo y después me voy, solo te pido quédate conmigo si quieres realmente sentir amor. Y ya no jugues al vengo y me voy. Si quieres amor, sabes que yo estoy contigo. Dice que fue mi amor. Y yo imaginando, tocando tu cuerpo y besando tus labios, qué linda sos. Porque de repente te apareces, y sabes no me puedo contener. Decime una cosa preciosa que tengo que hacer para tenerte y no volver a caer en tus jueguitos de amor. Ese tiene sexo y después me voy. Solo te pido quédate conmigo si quieres realmente ser.